a la memoria de José Sabino Ciancio, mi padre. Jaime Sabines, saca tu cuerpo, viejo, viejo mío, saca tu cuerpo de la muerte.